88.7. ¿Tiene música? fmlatribu.com. La tribu, radio sin oyentes. Yo quiero bailar en la música. Ya estamos ganando, porque luchamos por una idea grande, porque nuestros soldados la están defendiendo, porque ahora todos sabemos apretar los dientes, porque los argentinos nos volvemos a mirar como hermanos, porque estamos haciendo de cada lugar de trabajo un puesto de combate, porque por fin y para siempre somos una sola fuerza, argentinos a vencer, cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. Publicidad oficial. Diario Clarín, 4 de mayo de 1982. Matemos el claro de luna. Some call this Happy Valley Rock. You can't refuse a law, but you know you might be wrong. You could call it reggae, you could call it rock and roll. Come on, get ready, there's a big ball going to roll. You better get right, love, but you know you might be wrong. You could call it reggae, you could call it rock and roll. Come on, get ready, there's a bigger ball that I'm going to roll. You better get up, brother, up, brother, up, brother, up, Lord. But don't you go too far. You better get down, brother, down, brother, down, brother, down, Lord. Like a shooting star. Veníamos de usos y recursos del lenguaje en época de dictadura, el programa pasado. Veníamos de manipulación de la información por parte de distintos medios de comunicación, pero principalmente por medios de tinte popular, como, Revista Para Ti, Revista Gente, digamos... apelaciones que exceden el ámbito de lo letrado, como puede ser el Diario La Nación o Diario Clarín, para directamente involucrarse en cuestiones más masivas, ¿no? En cuestiones como que lo entiendan todo. Creo que ese fue el principal tinte que nos deja la dictadura militar, este último golpe militar, ¿no? En 1966. Maestro Siliti, estamos ahora en un nuevo programa de Matemos el Claro de Luna dedicado a los usos y recursos del lenguaje, a lo discursivo como estructurador de valores, pero ya en Malvinas, ¿no? Sí, Martín Sandoval, ¿cómo anda? Por un lado, dos cuestiones. Leyó una publicidad oficial la Junta Cívico, de la última dictadura cívico-militar de 1982, justamente cuando la Argentina está en guerra, por la recuperación de las Islas Malvinas. Y ahí se ve, digamos, claramente dos cuestiones, ¿no? Por un lado, cómo el discurso patriótico busca unificar a la sociedad y al pueblo en una causa común. Y este es un recurso que ha sido muy eficaz y ha sido muy utilizado por todos los gobiernos autoritarios, dictatoriales a lo largo de la historia, en donde justamente buscan en el enemigo externo una causa para unificar hacia adentro y tapar todas las contradicciones y las cuestiones problemáticas que se daban hacia adentro del país. Ahora, después vamos a estar desarrollando un poquito eso. Después anoté algo de esto me llamó mucho la atención, esto de cada lugar de trabajo es un lugar de combate. Pero antes de eso, el porqué del tema, primer tema musical con el que abrimos el programa de hoy, que es un tema de Sumo, y lo elegimos no solo porque es de 1982, sino también porque la anécdota viene a cuento, en el sentido de que la baterista de ese demo, por eso se escucha, digamos, quizás no del todo bien, con baja fidelidad, porque era un demo, cuando Sumo recién empezaba a grabar sus primeros temas en Córdoba. La baterista era Stephanie Luttall, ¿no? Una inglesa que después, digamos, creo que Luca Pro dan cuenta que la madre, cuando estalla la guerra de Malvinas, la llama muy preocupada justamente desde Londres y le dice: volvete porque las cosas se están poniendo complicadas, me da miedo que estés en Argentina en tiempos de guerra. Bueno, efectivamente ya después se vuelve, creo que Sokol toma la, digamos, pasa del bajo a la batería, si no me equivoco. Pero bueno, y toda esta esto, digamos, me parece que tiene que ver con toda esta exaltación de lo nacional que usó la dictadura cívico-militar para justamente unificar al pueblo, a la sociedad, en ese momento en donde ya se empezaron a ver las consecuencias de lo que hablábamos el programa pasado, que era este proyecto de reorganización nacional que implicaba un proceso de desindustrialización, ¿no? Con las consecuencias sociales y económicas que eso implicaba, ¿no? Desempleo, pobreza. Y bueno, no por casualidad, en 1982, apenas asume Galtieri, se produce una, digamos, masiva marcha en la Plaza de Mayo, de la convocada por la CGT, que por ese momento conducía Saúl Ubaldini, justamente en reclamo de la situación económica, ¿no? Por digamos, reclamos sindicales, laborales. Eso es en marzo. En abril, esa misma plaza, si no me equivoco, el 3 de abril, esa misma plaza revienta de gente apoyando la invasión a Malvinas, la, entre comillas, recuperación de las Islas Malvinas, donde, bueno, Galtieri da ese famoso discurso donde dice: si quieren venir, que vengan, les presentaremos batallas. Entonces nos pareció, digamos, interesante ese ejemplo como una muestra de cómo el lenguaje siempre está cargado de valores y cómo en ese sentido me parece que la dictadura fue exitosa en, a pesar de los desaparecidos, de los campos de concentración, los campos de detención clandestino, bueno, el programa económico absolutamente regresivo, cómo, sin embargo, con la invasión a Malvinas logró un consenso que, si bien fue efímero, pero también la sociedad argentina, por lo menos, digamos, en su gran mayoría, acompañó y apoyó, digamos, ese gesto patriótico, ¿no? Es que cabe destacar dos cuestiones con respecto a los recursos y usos del lenguaje, ¿no? Sobre todo en época de dictadura y sobre todo en época de crisis. Lo primero es que el nacionalismo, la patria, la argentinidad, siempre van a ser, digamos, como dispositivos que van a intentar, como bien dijiste al principio, homogeneizar, unificar, generar un consenso, generar también lo que no es, ¿no? Aquello que no es argentino, aquello que no es patria, aquello que es enemigo o amenaza, ¿no? Y también siempre se va a utilizar este tipo de recursos en época de crisis, ¿no? No solamente en época de crisis, pero siempre la distinción de la época de crisis es la apelación a la unificación. En realidad tiene que ver con el caos, ¿no? Tiene que ver con intentar controlar el caos, controlar aquello que se va de las manos, ¿no? Y siempre la nacionalidad, y sobre todo la nacionalidad a través de los medios de comunicación como principal artefacto, ¿no? De todo el dispositivo de consenso, es llevada adelante como un monopolio del sentido, ¿no? O sea, nosotros, la dictadura militar decía, o bueno, digamos, el gobierno de facto decía: esto es argentino, esto no lo es. Sí, ¿no? Sí. Sí, digamos como que ellos tenían el monopolio, como si estoy de sentido, para decir qué era, digamos, ser un buen argentino, qué era, digamos, la familia argentina, y la definición estaba cargada de valores, digamos, obviamente valores ideológicos que eran funcionales, digamos, al proyecto, en este caso, de la dictadura cívico-militar. Y en ese sentido, bueno, también remitiéndonos al programa pasado, donde justamente vemos que lo que planteaba, en ese sentido, Foucault, digamos, con las obras de Nietzsche, de Marx, de Freud, y los consideraba, digamos, como los maestros de la sospecha, en el sentido de que justamente nos daban herramientas para una nueva hermenéutica que tenía que ver con justamente romper todo esto, romper toda esencia originaria por el sentido, ¿no? No hay, digamos, sentido que interpretar, todo es interpretación, y por ende toda interpretación es hecha de manera violenta, y toda clausura epistémica, como pretendía la dictadura cívico-militar, que decía: ser argentino es esto, necesariamente es autoritario y se ejerce por medio de la violencia, ¿no? También cabe destacar que, si bien toda clausura de sentido bajo un concepto como lo nacional, lo patriótico, la argentinidad, tiene su efecto concreto en los movimientos y las actitudes de las personas, ¿no? Esta cosa de tocar la fibra más íntima de la sociedad que tenía que ver con las Malvinas, son inglesas, recuperémosla y qué sé yo. Son argentinas. Bueno, las Malvinas, las Malvinas son argentinas, etcétera, etcétera. Creo que este tipo de dispositivos y mecanismos no solamente se van a manifestar en propagandas explícitas, ¿no? En propagandas diciendo vamos a Argentina, estamos ganando, ese tipo de cosas, sino que se manifiestan hasta en cosas mucho más peligrosas y todo. Como también puede ser el rock nacional, el folclore. Bueno, si bien se manifiesta en todo este tipo de cosas, el sentido nunca cierra del todo. Y por eso también estamos hablando de una manifestación efímera, un encuentro efímero entre las personas y también de una sociedad que no es homogénea y que discute todo el tiempo y a veces también no se hace cargo de su identidad, ¿no? Uh-huh. En este caso, de su identidad como argentinos. Sí, una breve aclaración, digamos, esto, por lo menos en mi caso, no tiene nada que ver con la reivindicación histórica de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, que desde 1833, cuando Gran Bretaña las invade, digamos, diversos gobiernos, desde Rosas, Irigoyen, Perón, varios, hasta Mitre, reivindicaron la soberanía argentina sobre las islas, y esto, aclaro, no tiene nada que ver con discutir eso. A lo que nosotros vamos es, obviamente, al consabido, como ya es bastante conocido, que esta invasión a las Islas Malvinas, hecha por la dictadura en 1982, fue un recurso, como un manotazo de ahogado, porque justamente ya la situación económica, social y hasta política no daba para más. Entonces fue la única manera que encontraron para, como dice usted, lograr un consenso, aunque sea efímero, y un apoyo social popular efímero al gobierno, digamos, de dictador, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, me llamó la atención en lo que usted dijo respecto de esto de cada lugar de trabajo, un lugar de combate, ¿no? Y nosotros la vez pasada hablábamos de metáforas horribles, no, volumen 1. Sí, horribles, pero también yo la daría vuelta, digo, la vez pasada estábamos hablando de la obra de Gramsci, ¿no? El teórico marxista italiano, donde justamente trabajaba la importancia que tiene el consenso, generar consenso, es decir, dar la disputa por el sentido a los valores de la clase dominante, y justamente esta disputa de sentido también se daba para él en la fábrica, en el lugar de trabajo, en la universidad, en la escuela, ¿no? Porque todos los saberes que difunde, digamos, las instituciones, que parecen neutrales y carentes de ideología, en realidad están cargadas de ideología. Entonces él decía, sostenía esto, digamos, que había que dar esa disputa ideológica antes de dar, digamos, la disputa por la toma del poder, ¿no? Por la toma del Estado, por el asalto, digamos, al Estado. Entonces, en ese sentido, digamos, me llamó la atención cómo la dictadura tenía presente, no sé si tenía presente, pero digo, me sonó, digamos, yo lo doy vuelta y digo, habría que, es verdad, cada lugar de trabajo tiene que ser un lugar de combate, pero para otra cosa, digamos, no para validar. Cada lugar de trabajo es un lugar de lucha, ¿no? También, ¿no? Eso también, es otra. Sí. Pero bueno, también vale aclarar, y antes de ir a la música que ahora le comentamos que vamos a estar pasando, vale aclarar también que si esta sesión fuese una pura crítica hacia el nacionalismo como tal o hacia la patria como tal, también caeríamos en un lugar facilista, ¿no? Uh-huh. Por eso la propuesta de este programa es ver un poco los recursos que se utilizan para unificar una identidad. A nosotros nos importa tres cominos, que sea lo nacional o lo que sea que sea. En este caso fue el nacionalismo, pero hay que ver qué recursos utilizan las instituciones en determinado momento para unificar identidades. Esa es la cuestión de todo este asunto. Sí, y también por último, también la carga que tienen, digamos, las identidades, ¿no? Cuando la identidad se torna, digamos, justamente en una clausura de sentido, donde ser, en este caso argentino, es determinadas cosas y no otras, uh-huh, y lo de afuera amenaza esa identidad. Eso, digamos, es lo peligroso. Digamos, yo no reniego, por lo menos de mi parte, la identidad colectiva, ¿no? La identidad de los pueblos. Lo que digo es que eso es un proceso abierto de permanente, digamos, negociación, y que justamente lo que tiene que evitar es ver al otro como lo enemigo que viene a disolver esa identidad, ¿no? En todo caso viene a enriquecer y a sumar, pero no es que uno, los pueblos pierden su identidad por el contacto con otras culturas, ¿no? Y también por último, en este sentido, como dice Cornelius Castoriadis, ¿no? Este filósofo griego contemporáneo, la institucionalización, ¿no?, del sentido, la simbolización de lo real, es muy difícil de escapar a eso. Es muy difícil de evitarlo, ¿no? Uh-huh. Pero también por eso mismo hay que estar dispuesto a la ruptura y al cambio permanente de lo simbólico, ¿no? De la estructuración. En cierta forma, siempre alguien va a tener una idea propia de su identidad colectiva. Va a haber un grupo social que va a luchar por determinada identidad, pero siempre va a estar la posibilidad de la ruptura de esa identidad. Y creo que, en cierta forma, hay que ver los procesos de unificación, los procesos de estructuración de determinadas identidades y los procesos de ruptura y de lucha, ¿no? Uh-huh. Para eso estamos haciendo este programa. Y en este sentido, ahora vamos a pasar un poco de folclore. Vamos a estar escuchando... folclore. En realidad es un juego con el folclore, que es justamente lo que venimos a plantear acá en este asunto de la nacionalidad y la argentinidad. Vamos a escuchar una banda que se llama Los Tigres Voladores, que, bueno, grabaron un disco que se llama Folcloro, en el 2011. Es un dúo de sample, música electrónica y qué sé yo, conformado por Lucas Cordiviola y Andrés Toro, un gran amigo que le mandamos un gran abrazo. Lo que nos interesó fue la utilización de Atahualpa Yupanqui en este tema que vamos a escuchar, que se llama Folclone. Que justamente tiene que ver, digamos, con lo opuesto a lo que intentó la dictadura, ¿no? De cerrar lo tradicional y recuperar eso originario. Esta chacarera de la muerte. Vendrán los desahuciados de la tierra buscando sus riquezas legendarias hasta que un día en una sola greda se confundan las lenguas y las razas. América, animal de leche verde, por la gran cordillera vertebrada, hunde el hocico austral bajo del polo y descansa en su fuerza proletaria. Camina hacia la luz, lenta y segura, con el polen del sol en las entrañas. Su destino torrencial fijado está en el tiempo por la Vía Láctea, el hambre, la violencia, la injusticia, la voluntad del pueblo traicionada no harán sino aumentar su rebeldía. Es un continente de aventura que a los aventureros se les traga. Este es un continente de aventura que a los aventureros se les traga. La tribu 88.7. FMLatribu.com. La tribu 88.7. Equilibrio. En el aire. Silvia Irigaray, mamá de Maxi, titular de la Asociación Madres del Dolor, funcionario, hacete cargo. Impulsemos una ley para que los crímenes cometidos por funcionarios sean imprescriptibles. Funcionario, hacete cargo. Envía tu adhesión a funcionariohacetecargo@gmail.com. Que ser funcionario no sea un pasaporte al privilegio y la impunidad. Espacio publicitario.

Muy bien, quiero presentarles a mi colega y quien nos va a acompañar esta noche en la conducción de este festival. Muchísimas gracias, Rubén. Es un gusto de poder compartir en este escenario contigo. Y yo creo que nos están mirando todo el pueblo aborígenes a nivel provincial. Que andan recorriendo la city ahí en el automóvil, Seguimos con más música. Hasta las 7 de la mañana, esto es... ¡Viva el folclore! Entre 18 y 30 años, una buena figura y mucha simpatía. Hola, soy Omar, tengo 24 años, trabajo y estudio. Dicen que soy atractivo. Deseo relacionarme con chicas mayores de 20 años, con buena onda y buenos programas. Dejo mi teléfono de vida. En la calle Antonio P, el KIP y el himno nacional. El folclore, Master, porque también justamente una de las características de los gobiernos dictatoriales es justamente esta idealización y esta apropiación, ¿no?, de la tradición y de los valores supuestamente originarios y esenciales al ser nacional, ¿no? Cuando en realidad, digamos, no les quitamos ni importancia ni mérito, digamos, a esa expresión cultural, sino nunca hay que olvidar que, en definitiva, este concepto de ser nacional o el folclore tradicional, todo lo que remita a lo tradicional, en realidad es una construcción histórica social, hegemónica, ¿no?, en un momento determinado, y que se aplicó para llegar a ser hegemónica, se llega a través del consenso, pero también a través de la violencia, ¿no?, en esta, digamos, clausura epistémica que hablábamos antes, en donde se dice, bueno, el folclore es esto y no otra cosa, ¿no? Claro, justamente... Entonces está la disputa de la identidad, como usted decía. Claro, justamente por eso, tal como lo dice el maestro Luciano Cilitti, no le quitamos mérito, sino que todo lo contrario, revalorizamos el folclore como, y también como distintas identidades, distintas expresiones culturales, como un espacio de lucha, como un espacio de apropiación de sentido. Y creo que en este sentido, estas bandas que estuvimos escuchando, como Los Tigres Voladores al principio, y después esta banda de Ramírez, que es una banda de Formosa, que, bueno, este es su primer disco, digamos, editado en el 2004. Le mandamos un gran saludo a los chicos, a Marcos, a todos los chicos de Ramírez. Pusimos en juego a Ander Ramírez en este sentido, ¿no? Como una apropiación del folclore, como una apropiación de la identidad folclórica, pero también como algo para mostrar que no es algo cerrado, ¿no? Uh-huh. Que siempre el lenguaje y sus distintas expresiones es un momento inacabado del ser. Ajá. En el sentido heideggeriano. Sí, y en ese sentido, cuando el ser humano categoriza, ¿no?, de alguna manera cierra, ¿no? O sea, como ustedes señalaban antes, institucionaliza, y ahí hay, digamos, un intento de clausura. como decía también Castoriadis, que usted lo mencionaba, para Castoriadis, digamos, toda institucionalización de todo orden social y político es casi inevitable, porque también alude a la supervivencia, ¿no? Para Castoriadis, la institucionalización implicaba esto, ¿no? ¿Cómo hacemos que este orden político, social, económico, de valores, cultural, perdure en el tiempo? Bueno, lo institucionalizamos. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Es justamente cerrarse en ese sentido y no estar abierto a la resignificación, que eso, digamos, Castoriadis, si bien reconocía que era inevitable el intento por la institucionalización de estos órdenes, también abogaba por la apertura, ¿no? Por la ruptura, que estén abiertos al cambio y al cuestionamiento, ¿no? Para, en todo caso, enriquecerlos, ¿no? O cambiarlos. Sí, también teniendo en cuenta que hay momentos que no se pueden controlar. O sea, hay cosas que no se pueden controlar, como por ejemplo de la prefiguración de un sentido a la configuración de ese sentido. Ese paso que es como de lo dicho al hecho, hay un gran trecho, ¿no? De ese paso hay todo un orden que se nos escapa, ¿no? Y no solamente que se nos escapa, que hay que luchar por establecerlo según determinados intereses, ¿no? Según nuestros propios intereses o los intereses de los otros, bueno, etcétera, etcétera. Creo que en este sentido también la nacionalidad, la patria y todo lo que tenga que ver con identidades nacionales, ¿no? Siempre van a estar abiertos y van a estar en lucha permanente, ¿no? Hasta de hecho esto se ve actualmente como en las publicidades, por ejemplo. Uno actualmente está viendo publicidades de Gillette o qué sé yo, de Coca-Cola o qué sé yo, cerca del Mundial sobre la argentinidad, ¿no? Sí. Esto se ve en todas partes del mundo por empresas transnacionales que, nada, luchan por el sentido de lo nacional dentro del país donde están, dentro del país mercado, digamos así, ¿no? Pero siempre esta significación del sentido de lo nacional va a implicar un orden cerrado y a su vez homogeneizador de toda la sociedad, ¿no? Siempre todo concepto que intentas ser una clausura de sentido, homogeneiza. Eso hay que tenerlo súper en claro para ver los recursos y los usos del lenguaje. Sí, sí, y también, bueno, si homogeneiza o intenta homogeneizar, por ende, excluye también, ¿no? Porque justamente, como usted decía antes, el orden nunca cierra del todo y por ende siempre, cuando queremos cerrarlo, siempre dejamos algo afuera, ¿no? Ahora, en este sentido también me acordaba de un concepto, digamos, respecto a la publicidad y las empresas transnacionales haciendo publicidad con, entre comillas, el patriotismo de cara al mundial y digamos, el ser argentino. Me acordaba de un concepto de Marx que señalaba que el capitalismo mercantiliza todas las relaciones sociales, ¿no? Todo se vuelve moneda de cambio, ¿no? Y en realidad, obviamente, lo que hace justamente la publicidad de manera explícita es utilizar o intentar utilizar esa identidad nacional para, en realidad, digamos, hacer negocios, ¿no? Claro. Para que la gente consuma, en este caso, más de determinada marca, ¿no? Que alude a lo argentino, ¿no? Cuando en realidad los capitales dueños, digamos, de esa marca son hoy en día probablemente extranjeros, ¿no? Sí, pero, y también se ve hasta en empresas nacionales, como por ejemplo vimos en la apertura, esta publicidad de Clarín, qué sé yo, que bueno, que está con cierta afinidad con el gobierno militar y el gobierno de facto. Vemos que si bien hay una construcción de una identidad nacional, quizás si se lo podría ver en cierta forma por fuera de lo económico, ¿no? Una construcción que está por fuera completamente de lo económico, siempre también el consenso está atravesado por muchos factores. Uno de ellos, y quizá el principal, es lo económico. A pesar de que sea nacional, a pesar de que sea, que se declare en el diario de todos los argentinos, etcétera, etcétera, siempre hay también un componente económico detrás que no desvalorizamos eso, pero simplemente lo marcamos como uno de los motivos de la utilización de ese recurso, ¿no? Claro, sí, sí, la manipulación, digamos, a lo que apuntamos nosotros son distintos mecanismos de manipulación que, como decía usted, apuntan a la fibra íntima, digamos, de la identidad nacional para usarlo con otros fines, ¿no? En ese sentido, Master, perdón, ¿no? Me hizo acordar, y como un paréntesis al programa pasado, que tengo que hacer dos fe de ratas, la de la adrenalina propia del programa me hizo equivocar en dos cuestiones, es para quienes escuchen los programas grabados en el blog. Por un lado, la sesión pasada hablamos de Althusser, ¿no? En donde obviamente es la estructura la que determina la superestructura en última instancia, con autonomía relativa, etcétera, pero el programa pasado, digamos, hubo un desliz. Y por otro lado también, que en 1969 el Cordobazo no implicó el fin del gobierno de Onganía, sino el principio del fin, que se va a dar un año después con el operativo, digamos, el secuestro y asesinato de Aramburu por parte de Montoneros, que a su vez fue la carta de presentación, ¿no?, de esa organización, ¿no? Digo, un breve comentario. Pero más allá de esto, Master, y retomando la temática de este programa, lo paradójico es que este manotazo de ahogado, ¿no?, que fue la invasión de Malvinas por parte de la dictadura militar, también le sirvió, digamos, como salvavidas para, digamos, quien gobernaba del otro lado del Atlántico, que era Margaret Thatcher, ¿no?, la dama de hierro, que justamente fue una de las principales impulsoras del neoliberalismo en Gran Bretaña, ¿no?, y una de las principales difusoras de esta ideología a nivel mundial, junto a Ronald Reagan, el presidente de los Estados Unidos. Y en este sentido es muy curioso, o bueno, paradójico y llamativo, porque Margaret Thatcher asume, digamos, a fines de los 70 como primer ministro de Gran Bretaña, implementa este programa neoliberal de manera, obviamente, por las condiciones y estructuras económicas y sociales de Gran Bretaña, no de manera tan salvaje como fue acá. Pero justamente cuando estalla la guerra de Malvinas, ella ya tenía problemas, ¿no?, reclamos sociales, económicos, había desempleo, la economía estaba, estancada, se generaba pobreza, la industria estaba sufriendo serios problemas, y la verdad que la invasión de Malvinas le vino como anillo al dedo, justamente por esto que decíamos, ¿no?, para unificar al pueblo inglés, si bien obviamente era una democracia y no una dictadura como acá, y con algunas resistencias, con mayores disidencias, pero obviamente también le sirvió como un paraguas unificador hacia dentro de la sociedad y le permitió subsistir, digamos, varios años más, ¿no? No sé qué hubiera sido, digamos, de la carrera de Thatcher si no hubiera sido por Galtieri, ¿no? Por la genialidad esta que se mandó Galtieri de invadir las Islas Malvinas, ¿no? Sin las Malvinas, ¿no? Sí. No hubiese sido. Y en ese sentido, bueno, brevemente también hay que decir, no sé si es para este programa o para otro, vamos a desarrollar un poquito más lo que fue, digamos, el neoliberalismo, no solo en la Argentina, sino a nivel mundial, por qué se produce, digamos, y la crisis que atravesaba la economía capitalista a principios de los 70, cuando se termina, digamos, lo que algunos historiadores, entre ellos Hobsbawm, señalan como los 30 años gloriosos del capitalismo, que van desde el fin de la Segunda Guerra Mundial a justamente 1973, cuando se produce la crisis del petróleo, en donde los Estados asumieron este rol, por un lado los Estados Unidos, ¿no?, este papel de, bueno, hay que levantar la economía mundial que había, sobre todo la occidental, obviamente, que había quedado destrozada con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, digamos, por un lado Estados Unidos invierte, ¿no?, en la economía mundial para reconstruir las distintas, no solo Europa, sino también Japón. Y también los Estados asumen el compromiso de un estado de bienestar, ¿no?, que se traduce en políticas sociales donde el Estado garantizaba salud, educación, etc. Todo eso, digamos, comienza a colapsar principio de los 70 por déficit fiscal, por agotamiento, digamos, crecimiento, la economía mundial ya no crece tanto. Uh-huh. Y en este sentido se impone, se va generando consenso para la aplicación del neoliberalismo, que tiene que ver con lo contrario, ¿no? Achicar el Estado, digamos, los derechos básicos sociales ya son improductivos, no, el Estado no tiene que garantizar estos derechos, sino que cada uno, cada individuo tiene que ser capaz para, digamos, de proveérselos a sí mismos. Bueno, en este contexto es que asumen, digamos, que llega Thatcher, Reagan al poder, y también, bueno, obviamente la dictadura cívico-militar, que, como decíamos en el programa pasado, comenzó a poner los cimientos de este programa en 1976, ¿no? Ahora, lo interesante de todo esto es que Este tipo de recursos y conceptos como el nacionalismo, la argentinidad y lo patriótico, ¿no? Son internalizados. Uh-huh. Eso es lo principal de todo esto. Y actúan en la vida cotidiana de las personas. Y en cierta forma nos atraviesan todo el tiempo. Digamos que en cierta forma, en palabras de Foucault, serían como mecanismos de biopoder o algo así, ¿no? O sea, la ideología nos atraviesa constantemente. Quizá esto sea también un tema para otro programa, lo vamos a seguir en otro momento, pero no es tan fácil. Primero que no es tan fácil ver los recursos y los usos del lenguaje y sus resultados, ¿no? Sus efectos. Pero tampoco es tan fácil escapar a ellos. Ajá. Sí, no. Este es el tema principal de todo esto. Cuando nos atraviesa una determinada idea, cuando nos atraviesa un determinado concepto, ¿no? Y en ese caso el nacionalismo, por eso el nacionalismo siempre va a ser un recurso al cual recurrir. Sí, en ese sentido, bueno, digamos, prometemos a los oyentes preparar un próximo programa de biopoder, concepto que desarrolló Foucault, en donde justamente señalaba esto, ¿no? Perdón, filósofo francés. Filósofo francés. De la década del 70. Sí, previo también. Pero en donde desarrolla, cuestiona, trabaja mucho el concepto de poder, ¿no? En donde discute el concepto clásico moderno de poder, en sentido de que estaba en el Estado soberano era el que tenía el poder, ¿no? Y esto, él va a señalar que justamente que el poder es, no está alojado, en el Estado, sino que es. Atraviesa toda la sociedad, ¿no? Y más que un aparato, pues no se puede cosificar, sino que es sino que son prácticas de control y gestión, ¿no? De los cuerpos, de cada uno de los sujetos, ¿no? Después vamos a estar en otro programa, explicándolo más detalladamente porque da para mucho. Pero yo por último, volviendo al tema de dictadura y la sociedad, hay que tener en cuenta que en marzo del 82, como decíamos, se produce esta manifestación en Plaza de Mayo. En abril, el 3 de abril, se revienta la Plaza de Mayo Viviendo Galtieri, y ya en diciembre, de nuevo, la Plaza de Mayo está colmada por protestas sociales, ¿no? Cuando ya se perdió la guerra. Y una de las heridas más profundas que tienen los excombatientes es justamente este no reconocimiento de parte de la sociedad argentina a aquellos que fueron a luchar, por la soberanía de las islas, ¿no? Y eso también me parece que habla mucho de cómo, no sé si somos, pero por lo menos cómo éramos los argentinos en esa época, ¿no? No, y cómo eran determinados sectores sociales en determinada época, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, antes de llegar al final, quiero saludar a Jimena Donofrio, a Raúl Duque, a Maldito Flip, a Pablo Kreuzberger, creo que lo pronuncié bien, uh-huh. Y a todos los oyentes que nos están escuchando. Tenemos igual algunas lecturas más para marcar sobre todo de Margaret Thatcher, cómo se construye la identidad, ¿no? Ahora vamos a escuchar un tema de Todos Tus Muertos. Un tema de Todos Tus Muertos que elegimos porque a Malén, sí. Lo elegimos porque a Malén le gusta. Sí, a nuestra operadora, a cual también le agradecemos también, todo lo que hace por nosotros. Sí, muchas gracias, la verdad, Malén. Que es un placer. También mandamos saludos a los de FM La Tribu, ya que estamos. Perfecto. Y este tema de Todos Tus Muertos, ¿por qué lo elegimos? También porque lo enganchamos con el programa pasado que hablábamos de la dictadura. De los centros clandestinos, de la ESMA. Exactamente. Habla de Montechingolo. Montechingolo, etc. Por eso, si bien no es, contemporáneo a Malvinas, alude a la etapa previa. Pero bueno, es del 1991, es el primer disco, ¿no? Nena de Hiroshima. No sé si es el primero, pero es un disco. No es el primero, Malem. A mi parecer, de los mejores, si no el mejor disco de Todos Tus Muertos, muy recomendable, Nena de Hiroshima. Y acá Malena siente, así que ya está. Bueno, vamos a escuchar Todos Tus Muertos y tenemos algo más para leer por ahí. We'll be right back. Margaret Thatcher es la imagen verdadera de la mujer actual, la que tiene una capacidad ilimitada de adaptación y por lo tanto de eficiencia, la que después de haber puesto el pollo al horno sigue leyendo el libro que le permite prepararse para afrontar la vida o para ganar las elecciones. Dios la bendiga, señora Thatcher. Silvina Bullrich, Revista Gente, 17 de mayo de 1979. Esto fue Matemos el Claro de Luna.